Aquí se respira lucha. Aquí se respira lucha. Un espacio para la información y el análisis de la realidad nuestroamericana. Nuestroamericana. Con Víctor Rodríguez y Guillermo Bermejo. Saludos, saludos a todas y a todos. Estamos dando inicio a este nuevo Aquí se respira lucha desde la web radio CDP La Viglietti, desde Corresponsales del Pueblo, desde la República Bolivariana de Venezuela. En esta oportunidad de esta semana, lamentablemente no vamos a contar con la presencia del compañero Guillermo Bermejo Rojas por motivo de fuerza mayor, pero vamos a estar acompañados de la compañera Ñurka Calderón, que es además responsable de redes sociales del colectivo. Y bueno, obviamente muchos temas para analizar. Ñurka, bienvenida a Aquí se respira lucha. Bueno, un saludo, Víctor. Muchas gracias por la invitación. Y un saludo a todas y a todos quienes nos escuchan y siguen la señal de la web radio CDP La Viglietti, dentro y fuera de Venezuela. Bueno, muy bien, así estamos presentados ya en esta oportunidad. Estamos obviamente conmovidos por una serie de temas que han venido sucediendo dentro y fuera de Venezuela. Dentro de Venezuela, bueno, este movimiento que ha surgido con respecto o en torno al revocatorio, la oposición ha marcado como revocatorio en una de las estrategias, una de las tantas estrategias para salir de la revolución bolivariana que se han venido ensayando desde el momento mismo que fue electo el presidente Chávez en su primera oportunidad. Hacíamos un pequeño recuento más temprano fuera de micrófonos en lo que tiene que ver con cómo ha sido, por ejemplo, estos últimos 3 años, o por lo menos el mandato del presidente Nicolás Maduro, donde arranca con un llamado al desconocimiento de los resultados electorales por el actual gobernador de Miranda, inclusive un desconocimiento que costó vidas humanas, que dejó familias con personas heridas. Eso avanza luego hacia un 2014 donde con la salida, encabezado por Leopoldo López y otros dirigentes de la oposición, se da inicio, el puntapié inicial para lo que fueron las Guarimas en el 2014. Y luego, en el año 2015, la radicalización, la profundización de la guerra económica que ha venido desestabilizando todo lo que tiene que ver con la parte financiera, económica, de precios, de acceso a los productos, bienes y servicios. Y bueno, entramos a este 2016 con este llamado a el revocatorio, este llamado a salir como de lugar de acuerdo a lo que planteaban incluso allá por el mes de enero cuando asume la Asamblea Nacional la oposición venezolana. Ñurka, ¿qué primera lectura podemos hacer para ir entrando en tema fundamentalmente desde el punto de vista de los movimientos desestabilizadores internos que se han venido produciendo en Venezuela, inclusive sin desconocer los resultados electorales cuando les son adversos? Bueno, Víctor, el caso venezolano de verdad es un caso que es una situación en este momento, una situación política que hay que analizarla desde muchos puntos de vista, desde muchos ángulos. En primer lugar, para quienes nos escuchan, nos siguen desde Chile, en este caso, nosotros estamos seguros, ¿sí? Porque lo hemos analizado incluso desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista político, que a nosotros nos están aplicando incluso la receta chilena, que fue la que se le aplicó al gobierno de la Unidad Popular en Chile antes de hacer ese sangriento golpe contra el compañero presidente Salvador Allende. En primer lugar, como bien lo decías, a partir de la desaparición física de nuestro presidente, Hugo Chávez Frías, y una desaparición física que hace pocas semanas el presidente Nicolás Maduro, alrededor de Miraflores, lo dijo de una manera tajante, de que el presidente Chávez lo habían asesinado. Eso es otra arista que hay que estudiar. Incluso hay un estudio, una investigación que hace la abogada y actual miembro de RT, Eva Gollinger, que es una abogada estadounidense y que vino, incluso desclasificó algunos documentos de la CIA en el caso de cómo era que se iba armando todo contra Venezuela. Ella de hecho habla de cómo incluso escoltas, una enfermera, gente que estaba en el anillo uno, en el anillo, lo que se le llama el anillo cerrado del presidente Chávez, que pudieron haberle inoculado ese cáncer. Posteriormente, lógicamente, el llamado que hace el presidente Chávez, de ese llamado, incluso desde la reflexión, se vino desde Cuba, estaba recibiendo tratamiento, enfermo, le dijeron los médicos cubanos, no se vaya, pero él, sintiendo esa responsabilidad, él regresa a Venezuela y dice, palabras más, palabras menos, que si algo llegara a sucederle, que el pueblo eligiera a Nicolás Maduro como su presidente. Ahora ya, después de ese 15 de abril de 2013, cuando efectivamente el pueblo venezolano cumple el mandato que nuestro presidente Hugo Chávez, el comandante supremo, como ahora le dice el pueblo venezolano, cumplimos el mandato de votar por él, para que la revolución bolivariana continúe en manos del presidente Nicolás Maduro. Acto seguido de su triunfo, inmediatamente Capriles Radonsky, que era su contrincante y que fue el contrincante del presidente Hugo Chávez, hace un llamado con una palabra que, bueno, aquí en Venezuela se le habla que sacaran así de esa manera vulgar, lo dijo, que saquen la arrechera. Y entonces arrechera en Venezuela es más que rabia, y entonces desde los instintos más bajos, y de una manera incontrolada, un líder político llama a la desestabilización. Y en ese momento, bueno, hubo más de 14 muertos. Después viene el 2014, eso fue en el 2003. En el 2014 sale María Corina Machado y Leopoldo López con Antonio Ledesma en una rueda de prensa días previos del Día de la Juventud. Y dice, eso fue febrero de 2014, que iban a hacer, o sea, estaban haciendo el llamado a la salida. Y la salida consistía, según palabras de Leopoldo López, hasta cuándo van a durar estas protestas, le preguntan un medio de comunicación, y dice, hasta que este gobierno salga de Miraflores. Entonces, estamos hablando directamente de un proceso de desestabilización. Luego de este llamado a la salida comienzan las llamadas guarimbas, lo que en otros países se le conoce como barricadas. Y empezó la aparición, podemos determinarlo así, de organizaciones foquistas. Eran focos, se armaba una barricada en una parte, desaparecía, se armaba otra. Los alcaldes de oposición, en el caso de ciudades como San Cristóbal, que es un estado opositor, ¿sí? El estado Táchira, como un estado opositor, en algunos municipios, y entonces en esos municipios, o sea, a pesar de estar gobernado por un gobernador del chavismo, están esos alcaldes que son de oposición, y entonces ellos llaman y empiezan en primer lugar a no recoger los desechos, la basura, y entonces eso fue como el material que se utilizó inicialmente para las guarimas. Y después, bueno, fueron mejorando su técnica, por así decirlo. Ahí hubo muertos. Esos muertos, entre esos muertos, sale, lógicamente, Leopoldo López va a la cárcel por eso. El alcalde de San Cristóbal, de esa ciudad, va preso. Otro alcalde del municipio San Diego, en el estado Carabobo, también va preso por tener responsabilidad política directa en esos hechos. Y en esa dinámica fueron asesinados militares, fueron asesinados policías que iban a contrarrestar esas guarimbas, esas barricadas. Habían grupos armados. De la nada salieron máscaras antigases que en ningún país de América Latina se ven manifestaciones. En el caso de Chile, cuando salen los estudiantes a pedir por una educación libre de lucro, uno no ve a los estudiantes chilenos con máscaras antigases importadas. Y con guantes especiales para agarrar bombas lacrimógenas, cosas así, o bombas incendiarias. Ahora, Ñurka, obviamente que estamos enfrente a una escalada programada, sistemática, planificada, desde dentro, desde fuera, ejecutada a través de una línea que obviamente golpea a la interna de Venezuela, pero que también tiene sus repercusiones en toda América Latina, inclusive mucho más allá, lo que tiene que ver con el Caribe, con lo que tiene que ver con los países del África, con lo que tiene que ver con inclusive determinados pueblos de Europa que en algún momento vieron en Chávez la esperanza de que efectivamente otro mundo era posible, la construcción de ese socialismo del siglo XXI luego de la caída de lo que se llamó el socialismo real en Europa, ¿no? O sea, esa cuestión que no terminó de cuajar en beneficios reales para la población. Ahora, esto vendría a ser el tema de cómo se ha venido enfocando las manifestaciones dentro de Venezuela, a la interna de Venezuela. Uh-huh. Ahora tenemos una perspectiva internacional que no podemos desconocer, uh-huh. Donde bueno, mucho se ha hablado del eje Madrid-Miami-Bogotá, pero nosotros insistimos en otro de los ejes que muy poco se nombra, o casi no se nombra, o se visibiliza, que es el eje Buenos Aires-Montevideo-San Pablo, donde bueno, han tenido unas repercusiones, primero que está virulento, está activo, está permanentemente asestando sus golpes contra sus propios pueblos, en el caso de Argentina, con Infobae a la cabeza, Infobae inclusive que tiene un portal que tiene inclusive una sección específicamente para Venezuela, cosa que suena bastante, bastante ilógico en un portal que representa o hace vida en la República Argentina, pero bueno, eso forma parte de la lectura. Eso también tiene su réplica en Uruguay con medios de comunicación como El Observador, como Búsqueda, inclusive hasta el diario El País y otros medios de comunicación, y obviamente lo que es la plataforma comunicacional por excelencia en Brasil, como es La Globo, con más del 90% de incidencia comunicacional en la población brasileña. Esto como conformarían dos abreolas, digamos así, una desde el norte, desde el hemisferio norte, y otra desde el hemisferio sur, buscando un cataclismo, un maremoto, digamos así, político, hacia lo que son Bolivia, Ecuador, Venezuela. Si logran también afectar a Cuba, creo que se darían por satisfechos, luego de que 50 años, en 50 años de extorsión y de buscar torcerle el brazo al pueblo cubano no lograron. ¿Cómo debe prepararse el pueblo venezolano y el pueblo latinoamericano en su conjunto para esta arremetida de este eje del norte y este eje del sur, que obviamente va cerrando esa brecha hacia lo que es Venezuela, Bolivia, Ecuador, Brasil y otros países? Mira, Víctor, creo que... No creo, estoy plenamente segura. Nosotros, cuando digo nosotros, nosotras, que venimos de la izquierda, y no venimos de la izquierda por pertenecer tal vez a algún partido político cualquiera, sino quienes creemos definitivamente en esos preceptos humanistas, socialistas, que revolucionen las estructuras y que trastoquen y que incluso las lleguemos a derribar, esas estructuras del status quo que se implementó en América Latina desde el periodo de la colonia. Siempre América Latina ha estado y ha dado el ejemplo desde la organización. Es ahí donde efectivamente no han dado con la estocada final contra Venezuela. Es ahí donde, a pesar que le abren un juicio político a la compañera Cristina Fernández de Kirchner, ella tiene un pueblo atrás. Y no lo tiene ella como persona, sino ella representa, lidera los sueños que Argentina, el pueblo argentino tuvo truncados por años después de la huida de Fernando de la Rúa, que Fernando de la Rúa sale de allí huyendo, pero venía ya soportando demasiado con Alfonsín, con Menem, o sea, fueron muchas cosas. A nosotros nos quisieron sembrar un modelo económico que por un lado no nos pertenece, no nos es natural, porque si nosotros nos vamos a los pueblos originarios, nosotros fundamentalmente nosotros creemos en esas formas de organización social, en el compartir. Por eso el pueblo mapuche en Chile resiste, por eso los pueblos originarios que están aquí anclados en Venezuela resisten incluso con contraestructuras que a veces las ningunean. Por eso el pueblo guayú en Colombia resiste. Entonces el pueblo en Brasil, también los pueblos originarios, los afrodescendientes siguen resistiendo. Contra una casta, o sea, cuando veíamos las marchas contra Dilma, eran blancos, no habían afrodescendientes. Cuando Temer monta a su gabinete, no hay ni una mujer, ni ningún afrodescendiente. Entonces, la organización, el análisis crítico que nosotros tenemos como pueblo, es algo que efectivamente nunca lo van a quitar. Así hagan lo que hagan. ¿Qué han hecho con Venezuela? Ahorita estaba recordando mucho. En el año de las guarimbas, a partir del 2014, como vieron que no les resultó, a lo interno de Venezuela, mediáticamente puede ser que fuera de Venezuela la gente dice, ay, van a tumbar a Maduro, pero eran pocos municipios en Venezuela los que estaban allí. Fundamentalmente, los más duros eran cuatro municipios. San Cristóbal, que es una ciudad a más de 800 kilómetros de Caracas. El municipio Maracaibo, que queda también como a 700, 800 kilómetros de Caracas. El municipio Chacao, que está en Caracas, pero que no tiene gran incidencia, lo que se le llama en la Gran Caracas. Y uno en el oriente, en Barcelona, que como que trataba de incendiarse y no podía. Pero como no les resultó ese plan, vinieron y nos visitaron expresidentes de la derecha. Nos vino a visitar lo que los chilenos conocen como la piraña. Nos vino a visitar Piñera. Nos vino a visitar Pastrana de Colombia. Nos vino a visitar Felipe Calderón. Y hablo que nos vinieron a visitar como queriéndole decir al pueblo venezolano, mire, nosotros estamos aquí, expresidente, preocupados por Leopoldo López. Como para oxigenar a esta como, oposición venezolana que exacto. No daba pie en bola con las estrategias diseñadas en el plan para cumplir sus objetivos. Cumplir eso. Y también nos vinieron a visitar senadores de derecha uh-huh. de Brasil, liderados por Aécio Neves, que fue el candidato que estaba compitiendo con la compañera Dilma Rousseff en la presidencia en las elecciones en el 2014, uh-huh. donde sale electa con 54.5 millones de votos. Incluso ahorita estaba revisando y Dilma sale electa en el 2010 con 55 millones de votos y sale electa en el 2014 con 54.5 millones de votos. Uh-huh. O sea, ahí se ve una fortaleza. ¿Cuántos fueron a marchar contra Dilma? ¿Quiénes pedían que Dilma fuera Dilma, como decían en Sao Paulo, en Río de Janeiro? ¿Quiénes eran los que decían? Si acaso un millón de personas, si acaso. Y estamos seguros de que esas personas no representan todo el pueblo de Brasil. Entonces, nosotros estamos viendo, como tú decías, ese eje que se ha conformado desde el punto de vista político y mediático en América del Sur, en el Cono Sur, donde está Sao Paulo, Buenos Aires y Montevideo. Pero yo incluiría incluso las réplicas del Mercurio en Chile, porque el Mercurio fue quien definitivamente tumba uno de los principales motores para tumbar a Salvador Allende fue el Mercurio, mintiendo, así como lo están haciendo hoy en día. Entonces, nosotros estamos claros que la libertad de expresión que reclaman esos medios no es libertad de expresión, es libertad de hacer ellos los que se le venga en deseo. Que no venga un gobierno a decirles, mire, aquí estoy yo y yo soy autónomo. No, usted está ahí para que gobierne a favor de nosotros, a favor de una élite empresarial, una élite burguesa, una élite que es la misma que maneja los medios de comunicación en nuestro continente. Entonces, el miedo en el caso del país de España es que esto que está sucediendo en Venezuela, en América Latina, tenga la repercusión tan grande como efectivamente les ha sucedido a ellos con el caso y el fenómeno de Podemos en España. Es tanto que fueron a unas elecciones y no pudieron conformar gobierno. Entonces, se les respeta su forma de democracia, donde un rey, o sea, democracia entre comillas, donde un rey dice, no, esas elecciones no fueron válidas, tenemos que ir a otras. Entonces, nosotros, en América Latina, nosotros estamos dando una lección. Y esa lección es una democracia participativa y protagónica. Aquí se consulta absolutamente todo en el caso de Venezuela. Y ahora que la oposición venezolana está en contra de que siempre ha estado en contra de la Constitución, ahora se esconde detrás de la Constitución, pero nunca, hasta ahora, nunca han dicho nosotros defendemos esta Constitución, nunca lo han dicho. Pero se están escudando en ese referéndum. Lo mismo pasa con el tema, con los procesos electorales. Cuando los procesos electorales son favorables, se olvidan del fraude, se olvidan de que el CNE no sirve, que el órgano electoral no sirve, y bueno, asumen sus curules, sus gobernaciones, sus diputaciones, y pelean por ellas inclusive, como pasó con el caso de los diputados de Amazonas, ¿no? Y lo mismo pasa con el tema de la Constitución cuando se trata de, en este caso, de revocar el mandato. Bueno, esgrimen el articulado constitucional que ellos mismos hicieron campaña en contra cuando se propuso al pueblo votar por esa Constitución que hoy que arropa todo el pueblo venezolano, el contrato social que rige en Venezuela. Estamos llegando prácticamente ya a los últimos minutos de este Aquí se respira lucha, que ha pasado volando en la jornada de hoy, y obviamente que muchos temas han quedado en el tintero y profundizar en algunos aspectos. Pero fundamentalmente queríamos hacer hincapié, aprovechar la presencia tuya, Ñurka, con respecto a esta lectura que tienen las izquierdas, fundamentalmente del Cono Sur, sobre la realidad venezolana. Bueno, ahí tenemos a un Almagro en la OEA, tenemos a comentarios de compañeras Lamentable. Y compañeros en el sur del continente que ven a Venezuela desde la mirada CNN, desde la mirada NTN24, desde la mirada de los medios privados locales de comunicación, y que obviamente hacen que esa mirada se distorsione. Si podemos en 5 minutos decir, bueno, cómo es realmente, cómo juega esa distorsión para, no solamente para las izquierdas latinoamericanas y fundamentalmente del Cono Sur, sino también para todos los habitantes que de una u otra manera también han venido sintiendo los avances positivos de la Revolución Bolivariana. Me refiero a la misión Sonrisa, me refiero a la misión Milagro, a la misión Alfabetización, en conjunto con Cuba, entre otros muchos ejemplos que se podría poner en el camino. Mira, Víctor, difícil concretar porque, como te decía, a Venezuela hay que mirarla por diferentes ámbitos. Y lo decía desde un inicio, nosotros nos aplicaron una receta parecida a la de Chile, pero también nos estudiaron a nosotros como sociedad. Nos hicieron una ingeniería psicológica, neuroingeniería, para atacarnos incluso nosotros en el orgullo. Cuando el presidente Maduro habla de guerra económica, nosotros estamos claros que es, porque es imposible que no se desmonte un discurso de la escasez que es por culpa del gobierno, cuando quienes los productos que están escaseando son de empresa privada. Y esa empresa privada se montó, casualidad, para desaparecer, acaparar y generar diferentes formas de producción para tener más ganancia. ¿Quiénes han ganado más aquí? Ha sido la empresa privada con esta guerra económica. Es una guerra económica contra el pueblo y contra la Revolución Bolivariana. Aquí se fueron contra la mujer, contra los niños, nos desaparecieron contra los ancianos, los adultos mayores. Nos desaparecieron las medicinas de hipertensión de las personas que sufren de diabetes. Nos desaparecieron artículos de limpieza y de higiene personal. Nos desaparecieron pañales para los niños. Esas cosas son las que hoy en día un Almagro que viene del MPP, del Frente Amplio, del Uruguay, no entiende. Porque lamentablemente hay que decirlo, Almagro es un izquierdista acartonado. Porque si él entendiera, no se hubiese sentado con un asesino como Álvaro Uribe Vélez. Y que en su descripción de cuenta Twitter dice Almagro de que es un luchador por la equidad y la igualdad económica. Cuando se sienta al lado de la esposa de un asesino, como es Leopoldo López, que está siendo juzgado, está preso por esas guarimbas y por esas barricadas. Y cuando digo de esa ingeniería social, cuando un venezolano se levanta y no tiene una crema dental, cuando se le desaparecieron, es para bajar la moral del pueblo venezolano. Y la gran diferencia es que la moral del pueblo venezolano la alzó Hugo Chávez, la rescató de la nada, de los techos de cartón, como decía el compañero Ali Primera. Y cuando nosotros nos levantamos y si luchamos por esa creen pasta de dientes, por un champú, por un pañal, por la medicina de la abuela, del abuelo. Nosotros decimos, nosotros no nos vamos a arrodillar, porque nosotros venimos de la pobreza y Chávez nos sacó de la pobreza. Chávez nos dio a nosotros, la revolución bolivariana nos dio la oportunidad de estudiar, de salir incluso del país, de estudiar, de formarnos, de conocernos a nosotros como pueblos. Entonces, repito lo que dije hace un rato para finalizar, el pueblo venezolano no va a dejar que esto se caiga, porque aquí no está en juego un hombre, el presidente Nicolás Maduro, y que lo dijo bien claro y bien tajante, si a él le pasa algo, el pueblo ya sabe qué es lo que va a hacer. Y la diferencia que tenemos con el pueblo de Chile es que aquí no hay una fuerza armada que está en contra, y que si sale algún funcionario militar, algún uniformado, sencillamente todo el pueblo venezolano lo va a acusar de traidor, porque nosotros sabemos quiénes son los que están ahora en el Parlamento, y que esta escalada de la derecha internacional contra Cristina, contra Dilma, y ahora aquí en Venezuela se sienten con ese aire, con los pulmones llenos de aire para atacar al presidente Nicolás Maduro y al pueblo venezolano, eso sencillamente no va a pasar. Y que ténganlo por seguro a todos quienes nos escuchan, que nosotros estamos aquí parados, estamos de pie, estamos en lucha y estamos en alerta constante a base de organización. Gracias, Ñurka. Sin lugar a dudas, obviamente aquí se respira lucha nuevamente esta semana, analizando la realidad venezolana, la realidad internacional, con esta sensibilidad que es inevitable ponerle a estos temas, a los compañeros de Argentina, de toda la patria grande, que nos escuchan también y nos retransmiten a través de las diferentes estructuras comunicacionales de Uruguay y de otros países, de todos los compañeros del Sistema Continental de Comunicación e Información. Les decimos hasta la semana que viene, seguimos aquí en este espacio comunicacional desde la web Radio CDP La Viglietti. Aquí se respira lucha. Desde el Táchira para nuestra América. Estás escuchando La Viglietti, tu alternativa comunicacional. Radio Web.